amanecí demente. Imagínate, una cárcel. Y acá los hermanos Macana, los Duarte, Rodrigo Medina, Emilio González. Bueno, Padres ya está, hay otro de Michoacán que ya está, Granier. Pero todos estos exgobernadores ratas en una cárcel, ¿te los imaginas? Los Duarte, los Borges, los estos, los otros, los... Ah, pero no solamente los quiero en la cárcel, sino quiero que todo este dinero que se robaron, incluyendo a Moreno Valle con su superdeuda, incluyendo todo este dinero, una paca de dinero de este pelo, que alguien dijera, un líder de este país dijera, todo este dinero, todos estos millones de pesos, con eso vamos a hacer escuelas en este país, para que no estemos atrasados 50 años, como dice Nuño. ¿Te imaginas ese sueño? ¿Te imaginas ese sueño? ¡Despierta! Ya lo dice nuestro mentor, Lord Audi. ¡Estamos en México! ¡Capta, güey! Eso es lo que se necesita. Menos discursos y más acciones. Vamos a conocer el pan anticorrupción del presidente. No lo dije mal. Dije el pan anticorrupción del presidente. Bueno, eso es lo que él dijo. ¿Qué quieres que haga? O bien se hacen válidas y vigentes las palabras de quien alguna vez fuera dirigente nacional de nuestro partido hace prácticamente 40 años, Reyes Heroles, quien decía primero el plan y después el hombre. Y lo reafirmo, primero el PAN, primero el programa, primero el proyecto y después los nombres. Ahí está, primero el PAN y después los nombres. A ver, ¿cuál es el PAN, señor presidente? Porque si Reyes Heroles lo dijo hace 40 años, estamos a punto de cumplir cuatro años con este presidente y se le está ocurriendo presentar un plan antidesarrollo, digo, anticorrupción. El plan antidesarrollo ya lo tenemos. A ver, ese es el plan anticorrupción de los salarios. Vamos a ver el plan anticorrupción de los salarios. Eso es el salario de los mexicanos. Vean nada más. Salarios mínimos por hora. Para que lo entendamos de una manera más clara, porque los números están ahí, no nos dicen nada. Lo que 21 mexicanos trabajan en una hora, lo que 21 mexicanos ganan en una hora, lo gana un australiano. Lo que 16 mexicanos ganan en una hora de trabajo fregándose, lo gana un estadounidense. Y todavía viene lo peor. Lo que 7 mexicanos trabajan en 2 horas, lo ganan 2 venezolanos. Es decir, el salario de los mexicanos está peor que los brasileños, que los chilenos y que los venezolanos. ¿Dónde está el PAN anticorrupción? Porque cuando hay salarios mínimos, cuando hay miseria, cuando hay pobreza, pues desde luego empieza la tracadera. Pero ahí están los resultados. Ve este dato que salió publicado en Milenio. Y es un dato contundente. Pierden negocios 139 mil millones de pesos por delitos. Bueno, es un dato de INEGI. 139 mil millones de pesos. Y no hay nada, porque en este país el que la hace no la paga. Ese es el PAN anticorrupción. Ah, pero en este PAN anticorrupción está Moreira, el líder de la corrupción, Videgaray, y otros más de este listado negro. No, señores. Ya basta de palabras. Vamos a las acciones. Tenemos otra tablita para enseñarles que nuestros diputados ganan más que los diputados de Alemania, que los diputados de, bueno, de otros países del mundo. Mientras tengamos un salario mínimo así, peor que el de los venezolanos, para que les duela, y tengamos diputados que ganan más que los alemanes, para que les duela, este desbalance hace que este país esté chueco, además de que no meten a la cárcel a nadie corrupto. Aquí prevalece la impunidad. Ese es el verdadero pan anticorrupción. Señores, ya callen sus bocas y pónganse a trabajar, porque a mí ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?